Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invito a quedarse escuchando este programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, y también a descargar el podcast a través de la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Los invito también a suscribirse y escucharnos a través de Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, y también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria, a través de www.xahuipac.webnode.mx. Y a las 11 en Veritas Medios Global AC, en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Le envío un saludo muy especial a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 29, los saluda Carla Flores Ballinas. De fondo estamos escuchando la pieza musical Veracruz, interpretada por Quinca Moreira. En esta emisión iniciamos el primero de tres programas especiales que preparamos en el periodo vacacional del personal académico y administrativo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Esperamos que sean de su agrado. Tenemos información sobre actividades académicas que se realizaron en la Universidad Intercultural de Chiapas y con participación de la comunidad universitaria previo al periodo vacacional. Agradecemos la columna Círculo Dantesco, autoría de Dante Rodríguez Contreras, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Hoy traemos un tema que resulta de interés para el público de todas las edades. Me refiero al tema de las leyendas. Hemos seleccionado algunas de las leyendas de distintas regiones de Chiapas, así como algunas de otros estados y a nivel internacional. Agradecemos el trabajo de investigación y las producciones realizadas por Héctor González, Diego Álvarez, Alejandro López, María Gabriela López Suárez y su servidora, Carla Flores Ballinas. Les invito también a conocer las actividades académicas más recientes en la que participó la comunidad universitaria de la UNICH. Con el objetivo de construir un espacio de diálogo, análisis e intercambio de experiencias académicas que permitan la actualización curricular de los programas educativos, a partir de posicionar la interculturalidad crítica como referente y eje transversal en los programas de licenciatura y posgrado, del 9 al 11 de julio de 2025, en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, tuvo lugar el primer seminario institucional Modelo Educativo Intercultural y Procesos de Actualización Curricular. Este evento fue coordinado por el rector de la UNICH, Dr. Javier López Sánchez, la secretaria académica maestra Susana Natarena Antonio y el coordinador de investigación y posgrado, Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos. En la inauguración, se contó con la participación de invitados especiales como el maestro Franklin Javier López, director de Educación Superior, la maestra María de Lourdes Casillas Muñoz, especialista en el modelo educativo intercultural, además de autoridades educativas y administrativas de la UNICH. Asistieron docentes de asignatura, tiempo completo, personal administrativo de sede central y unidades académicas multidisciplinarias. Durante su mensaje, el rector Javier López Sánchez destacó la importancia de la incidencia social y que este seminario pretende intentar entender a profundidad lo que supone la interculturalidad crítica, el verdadero respeto a la otredad. Como uno de los ejemplos señaló el de la filosofía celtal, nadie no sabe nada ni nadie lo sabe todo. Como parte de las actividades académicas, se desarrollaron conferencias, entre ellas la de pensamiento ético-filosófico en la formación universitaria, impartida por el rector de la UNICH, Dr. Javier López Sánchez, el sistema de evaluación y acreditación en la educación superior, SEAES, disertada por la maestra María José Rizauzi Garavito, directora del SEAES. Se presentaron también los resultados del segundo y tercer encuentro de universidades interculturales a cargo de las doctoras Annette Harman y María Gabriela López Suárez, profesoras investigadoras de la UNICH. Se disertó una plática sobre el sistema modular intercultural a cargo del maestro Jorge Mondragón Reyes, subdirector de creación y ampliación de la oferta de educación superior intercultural de la Dirección de Educación Intercultural. Se presentaron los resultados del estudio Percepción de la Interculturalidad en la Universidad Intercultural de Chiapas, realizado por el ingeniero José Williams López Santiago, docente de asignatura de la UNICH. De igual manera, se presentaron los resultados del Foro del Día Internacional de la Lengua Materna por Estudiantes a cargo del Dr. José Alfredo López Jiménez, coordinador del CRL de la UNICH, y se llevaron a cabo mesas de trabajo por cada programa educativo, lengua y cultura, comunicación intercultural, derecho intercultural, desarrollo sustentable, agroecología, turismo alternativo y médico cirujano. Derivado de las mesas de trabajo, el día del cierre de este seminario se presentaron los avances realizados de manera colegiada por cada programa educativo. En las actividades de clausura también se otorgó reconocimiento a docentes y personal administrativo por 2 décadas de servicio en la UNICH. El rector Javier López Sánchez felicitó el trabajo realizado por las academias en este primer seminario. Señaló los compromisos que tiene con el área académica, administrativa, servicio social y vinculación comunitaria. Finalmente, enfatizó la importancia de ser éticos y profesionales en el trabajo que se realiza, de entablar diálogo, la escucha y el trabajo en colectivo, es decir, hacer trabajo en comunidad. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Docentes y estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas concluyeron su participación en la cuarta edición del Verincolmex 2025, realizada del 30 de junio al 11 de julio en la Ciudad de México. Este curso, impartido por investigadoras e investigadores del Colegio de México, fue un espacio de aprendizaje e intercambio intercultural, fortaleciendo los saberes de nuestras y nuestros representantes. Las y los participantes de la UNICH, doctora Lucelena Jorita Pérez, doctor Yair de Jesús Ochoa Morales, la estudiante Lucero Sánchez Santis, de la licenciatura en Comunicación Intercultural, y Elmer Gabriel Gutiérrez Pérez, del posgrado en Estudios Interculturales, invitan a toda la comunidad universitaria a estar pendientes de las próximas convocatorias para que más estudiantes y docentes de la universidad puedan participar. Durante la clausura, presidida por la doctora Ana Covarrubias Velasco y la licenciada Ingrid Betancourt, reconocieron el esfuerzo y compromiso de cada participante. Felicidades a nuestras y nuestros docentes y estudiantes de la UNICH por seguir llevando en alto el nombre de nuestra universidad. Nunca entendí esto de las despedidas. Mi corazón no asimilaba cómo era posible que 2 personas que se querían tanto se despidieran. Hasta que me tocó despedirme de ti. Entendí que duele. Duele desprenderse de la presencia, de la esencia, de los mensajes, de los sentimientos, de las caricias, de las palabras, de los sonidos y de cada pequeño detalle. No se despide porque se quiera, sino porque a veces es necesario. A veces es necesario recuperarse un poco de lo perdido. Es volverse a encontrar con uno y abrazarse, creerse eterno y volver a lo mismo. Y también sé que despedirse y dejar ir es muy distinto, pero yo no sé si me estoy despidiendo o te estoy dejando ir. Hoy nos adentraremos en el interesante mundo de las leyendas. Como sabemos, las leyendas son historias que han sido pasadas de generación en generación y que nos permiten conectar con el pasado y con la cultura de donde provengan. Las leyendas son más que simples historias, son una forma de preservar nuestra identidad y nuestra herencia y nos permiten entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. En esta emisión exploraremos algunas de las leyendas más fascinantes de algunas regiones de Chiapas, de México o incluso internacionales, y descubriremos cómo así han sido transmitidas a lo largo del tiempo. ¿Y qué leen todos? Estamos leyendo leyendas. ¿Leyendo leyendas? Leyendo leyendas, resucita los ojos de tu abuelo y de tu abuela, así como lo hicieron ellos también con sus propios abuelitos. Leer leyendas es poblar de flores el destino, donde un día serás para otros el camino. Eso, leyendo. Leyendo leyendas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa. Los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. A continuación los invito a escuchar las leyendas de distintas regiones de Chiapas, producciones Héctor González, Diego Álvarez y Carla Flores Ballinas. Regresamos a finales del siglo XIX, a las profundidades de la selva lacandona, en Chiapas, los lagos de Montebello. Entonces remotos y apenas conocidos, guardaban un secreto aterrador. Primero fueron las reses, desaparecían sin dejar rastro, ni huesos, ni sangre, nada. Luego, los vaqueros, aquellos hombres valientes, junto con sus caballos, se esfumaban en la espesura. La gente murmuraba, algo maligno acecha. Algo que no es de este mundo. Y fue entonces cuando decidieron vigilar día y noche. Estaban alertas a cada rato, junto a las aguas color jade en los lagos. Y un día sucedió. Un vaquero cabalgaba a un lago, cuando un movimiento en el agua lo alertó. Entre los lirios, una visión de pesadilla. Una víbora gigante con cara de vaca y cuernos retorcidos. Las fauces se abrieron y ante sus ojos la bestia engulló una res entera. El vaquero clavó las espuelas, su caballo desbocado huyó hacia la casa grande. ¡La víbora! ¡Cuernos y cara de vaca! ¡Me tragó una res viva! gritaba el pobre vaquero. Pero el espanto le taladró el alma, que cayó enfermo y meses después murió. Dicen que murió por puro terror, ni yerberos ni rezos pudieron salvarlo. La leyenda ya tenía nombre, la serpiente infernal. Hombres valientes salían a cazarla, machetes en mano, corazones en vilo, pero nunca la hallaron. La serpiente maldita se sumergió en las profundidades abismales de los lagos, y ahí sigue. ¿Por qué nunca aparecen los cuerpos de los que se ahogan ahí? Los viejos del lugar lo tienen claro. La serpiente los atrapa, los arrastra a su guarida bajo el lodo, porque en lo más hondo, todos los lagos están conectados y a ella acecha. En el lugar, la penumbra eterna los espera. La leyenda de la Tisigua. Por las calles de Chiapas cuentan esta leyenda que se desarrolla en el río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez, donde algunos jóvenes se reunían para divertirse bañándose, haciéndose maldades e incluso perdiendo el tiempo. Se dice que quienes tienen la mala fortuna de encontrarse a la Tisigua quedan deslumbrados, ya que se presenta en forma de la mujer que deseas. Todo comenzó el día en que un joven fue al río para prepararse con motivo de celebrar la velación del Señor de Esquipulas. Su madre le alistó un cambio de vestimenta para que fuera de conquista al baile. Cuando el joven se preparaba para partir hacia el río, su mamá le advirtió antes de salir de la casa que no se debía tardar mucho. El joven tomó la recomendación en forma de burla y, argumentando que no tenía nada que temer, emprendió su camino hacia el río. Al llegar se desvistió y se lanzó al agua. Cuando estaba enjabonándose parado sobre unas gruesas raíces, escuchó ruidos leves que iban incrementando poco a poco, acompañados de un silbido extraño. Con todo y los ojos llenos de jabón, intentó distinguir de dónde venían los sonidos. Escuchó aquellos ruidos de un lugar distinto de los del principio, después detrás de él y de pronto casi por enfrente. Entonces comenzó a quitarse el jabón del rostro y se volvió a meter dentro del agua. Cuando salió a flote, pudo observar que una mujer surgía del agua. La belleza de tal mujer fue de cierto modo hipnotizante para el joven, que después de la impresión y al ver que ella salió hacia la orilla, trató de seguirla, pero inmediatamente la guapa mujer se escabulló entre la maleza a pesar de las espinas que abundaban más arriba de la orilla. Ella parecía no lastimarse, en cambio el pobre jovencito iba tras ella cayendo entre el espinero y la maleza. Al poco rato la mujer volvía a meterse en la poza y él continuaba siguiéndola. Lleno de valor, se lanzó hacia donde estaba nadando la hermosa chica y cuando casi la alcanzaba, ella se dirigió a donde estaba su sombrero de palma. Lo llenó de agua y en un instante se acercó colocando el sombrero en la cabeza del joven. Al verlo con el sombrero que escurría una agua lodosa y olor a azufre, se carcajeaba y sonaba las manos como en tono burlesco. En un último intento por alcanzarla, la mujer huyó y desapareció entre los árboles. La leyenda cuenta que desde ese momento el joven dejó de ser el mismo, pues quedó atontado con la mirada fija y sin poder articular palabras. Como pudo, con la ropa toda mojada, se fue hacia su casa. Con trabajo encontró donde vivía y su llegada fue a altas horas de la noche. Su madre, al ver el estado en el que se encontraba, llamó a un curandero, quien hizo imploraciones por horas tratando de curar al muchacho, pero de nada sirvieron todas aquellas imploraciones, pues aquel joven nunca recobró la razón y desde entonces por las calles y los callejones de los ranchos lo veían vagando. Unos dicen que la Tisigua, también llamada Mala Mujer, tiene aquel nombre derivado del náhuatl y que significa mujer de fuego con sentido de sensualidad. Otros pobladores dicen que esta historia fue creada por los hombres más viejos de la población para asustar a los jóvenes y así evitar que hicieran travesuras o pasaran mucho tiempo cerca de pozas y ríos. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. La leyenda del puerco salvaje. La cola del diablo. Así suele conocerse a un tramo de calle aquí en San Cristóbal de las Casas, un lugar ubicado en el barrio del Cerrillo, en donde termina la calle Doctor Navarro y comienza la avenida Yajalón, En este barrio se contaba la leyenda del puerco salvaje. Doña Macrina Ballinas era su dueña. Lo había comprado a un hombre de Cuxtitali, pero a diferencia de los demás, el suyo no engordaba con el achigual que comía. El animal era negro y salía por las noches a caminar a las calles del barrio para espantar y morder a la gente que se encontraba. Los vecinos comenzaron a temerle, pues creían que aquel puerco era en realidad el demonio y que vivía entre ellos. Se reunieron buscando asesinarlo, aunque solo alcanzaron a lastimarle una pierna. Cuando doña Macrina vio a su puerco herido, pidió a su esposo matarlo. Solo al probar su sabor, se dieron cuenta de que el cuxtitalero no les había vendido un puerco. Más bien les había vendido un jabalí, uno de aquellos que se adherían a las manadas de puerco que traían de la selva. Así lo contaba don Rafael Narváez. Texto extraído del perfil Ari Uriel en Facebook. Para Los Colores de la Voz, Diego Álvarez. Era el año de 1821. Las campanas del templo de San Sebastián repicaban con fuerza. Anunciando una reunión urgente, el pueblo de Comitán, aún bajo dominio español, se encontraba en una encrucijada: seguir esperando órdenes desde Guatemala o tomar el control en sus propias manos. Fray Matías de Córdoba, párroco del pueblo, había convocado a los comitecos para hablar de independencia, pero los hombres, temerosos de las consecuencias, aún dudaban. El ambiente era tenso, las miradas esquivas y el silencio pesaba como niebla sobre la sala capitular. Fue entonces cuando una mujer se levantó, vestía con sencillez, pero su mirada ardía como fuego. Era Josefina García Bravo, comiteca de corazón y espíritu indomable. «Padre Córdoba», dijo con voz firme, «si usted nos autoriza, podemos nosotras las mujeres hacer un trato con los hombres aquí presentes, que ellos se queden cuidando de las casas y de los niños, mientras nosotras nos marchamos a la frontera». La sala quedó muda. Los hombres, picados en su orgullo, se vieron entre sí. ¿Será posible que las mujeres tomaran la iniciativa? ¿Que ellas fueran las primeras en luchar por la libertad? Las palabras de Josefina fueron como un rayo en medio de la tormenta. Encendieron el ánimo del pueblo. Fray Matías se levantó, inspirado, y proclamó la independencia de Comitán. 4 días después, el acta fue firmada, convirtiéndose en la primera declaración de independencia en Centroamérica. Aunque algunos historiadores debaten si Josefina García realmente existió, o si fue una figura simbólica creada para inspirar. En Comitán, su nombre vive en escuelas, monumentos y corazones. Su busto se encuentra en el Parque de San Sebastián y su historia se cuenta como la de una mujer que con una sola frase cambió el rumbo de la historia de Comitán. Vamos a un pequeño corte y regresamos al tercer bloque de Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa. Le doy un saludo muy especial a las personas que nos acaban de sintonizar y los invito a quedarse escuchando el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copa Inalá, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria, www.xahuipac.webnode.mx, los sábados de 10 a 11 horas. A las 11 en Veritas Medio Global AC, en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. A continuación los invito a seguir escuchando leyendas de distintas regiones de Chiapas y a nivel nacional, producciones de Alejandro López y Carla Flores Ballinas. La antigua leyenda del Cañón del Sumidero. A diferencia de otras culturas, los chiapanecas, habitantes de la región del Cañón del Sumidero, no desaparecieron a manos de los españoles, ni se mezclaron con los mismos, sino que esta leyenda cuenta su trágico destino. Esta antigua civilización, la cual se encuentra extinta a día de hoy, era conocida especialmente por su bravura y valentía, lo cual da pistas sobre el conmovedor relato que se cuenta sobre ellos. A la llegada de los españoles a tierras americanas, como en todas las antiguas ciudades indígenas de México, comenzaron las hostilidades entre estos dos pueblos por la defensa y supremacía del territorio. Se dice que los chiapanecas tenían una ciudad cerca del peñón de Tepechía, en el Cañón del Sumidero, hasta donde se fueron replegando debido a la violencia ofensiva española, comandada por Diego de Mazariegos. Al verse rodeados y a sabiendas de que los españoles eran superiores en número y ganarían la batalla, decidieron realizar un acto insólito: cometer suicidio colectivo antes de doblegarse y dejarse gobernar por europeos. Familias enteras se lanzaron al vacío para caer en las aguas del río Grijalva. Se cuenta que Diego de Mazariegos se conmovió tanto por el hecho que ordenó el cese a la batalla y rescató a los pocos sobrevivientes para reubicarlos en un nuevo lugar. Fue así como los llevaron a orillas del río mencionado para fundar una nueva ciudad, Chiapa de los Indios, o como hoy se conoce, Chiapa de Corzo. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Los tres bultos. Cuenta una leyenda que en cierta ocasión en la comunidad de Motocintla de Mendoza, en el estado de Chiapas, llovió sin parar durante 3 días y 3 noches. Cuando la lluvia paró, 2 indios mochos fueron en busca de su ganado, que habían dejado pastado al otro lado del río, a donde acostumbraban llevarlos. Al llegar al río, se dieron cuenta de que estaba muy crecido. Para poder cruzarlo, otro margen tuvieron que esperar. Cuando estaban pacientemente sentados esperando que el río bajara su cauce, vieron 3 bultos que arrastraban la corriente. Creyendo que eran canoas, trataron de atrapar una que les sirviese para cruzar el río, pero no lo consiguieron. Intentaron con el segundo bulto, pero tampoco lo lograron. Con el tercero tuvieron suerte. Al sacar el bulto del agua, se dieron cuenta de que no era una canoa, sino la imagen de una persona tallada en madera. Inmediatamente se dirigieron a la localidad donde vivían para que el chamán les dijese de qué se trataba el hallazgo. Este les dijo que se trataba de la imagen de San Francisco de Asís y que debían llevarla a la iglesia. Los 2 indígenas, más el chamán y curiosos que se habían sumado, fueron hasta el templo. Al siguiente día, la imagen había desaparecido para aparecer en el mismo sitio donde la habían encontrado. La volvieron a llevar a la iglesia y sucedió lo mismo. Al llevarla otra vez al templo, el chamán aconsejó que se le hiciese una fiesta para contentar al santo y que se sintiera venerado y cuidara al pueblo de las tremendas aguas que inundaban la región. Así lo hicieron. Y santo remedio, la imagen ya no se fue del altar donde lo habían colocado en la iglesia. Los indios mochos, acompañados del chamán, fueron a recoger los 3 bultos y al destaparlos se dieron cuenta que eran las imágenes de San Martín Caballero y del Señor Santiago. La primera la obsequiaron a la iglesia de Mazapa de Madero. La segunda se trasladó a Amatenango de la Frontera, donde aún pueden verselas. Del autor Sonia Iglesias y Cabrera, del portal Mitos y Leyendas de Chiapas, por los colores de la voz, Alejandro López. La leyenda del nacimiento del sol y la luna. Antes de que hubiera día en el mundo, se reunieron los antiguos dioses en Teotihuacán. ¿Quién alumbrará al mundo?, preguntaron. Un dios arrogante que se llamaba Tecusistécatl dijo: yo me encargaré de alumbrar al mundo. Después los dioses preguntaron: ¿y quién más? Se miraron unos a otros y ninguno se atrevía a ofrecerse para aquel oficio. Sé tú el que alumbre, le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios feo, humilde y callado, y él obedeció de buena voluntad. Luego los dos comenzaron a hacer penitencia para llegar puros al sacrificio. Después de 4 días, los dioses se reunieron alrededor del fuego. Iban a presentar el sacrificio de Tecusistécatl y Nanahuatzin. Entonces dijeron: pues, Tecusistécatl, entra tú en el fuego. Y él hizo el intento de echarse, pero le dio miedo y no se atrevió. 4 veces lo intentó, pero no pudo arrojarse. Luego los dioses dijeron: pues, Nanahuatzin, ahora prueba tú. Y este dios, cerrando los ojos, simplemente se arrojó al fuego. Cuando Tecusistécatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su cobardía y también se aventó. Después los dioses miraron hacia el este y dijeron: por ahí aparecerá Nanahuatzin, hecho sol. Y fue cierto, nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos, resplandecía y derramaba rayos por doquiera. Después apareció Tecusistécatl, hecho la luna. En el mismo orden en que entraron al fuego, los dioses aparecieron por el cielo, hecho sol y luna. Uno de los dioses tomó un conejo y golpeó el rostro de Tecusistécatl. Así lo oscureció como hasta ahora se ve. Como el sol y la luna estaban inmóviles, los dioses preguntaron: ¿cómo haremos para vivir si no se mueve el sol? Que por nuestro medio de fortaleza se fortalezca el sol, dijeron los dioses. Entonces Ejecatl quiso dar muerte a los dioses para que el sol tuviera movimiento, pero Xolotl no quería morir, tenía miedo y lloró mucho hasta que se le hincharon los párpados y huyó ante la muerte. Xolotl se escondió en la tierra del maíz verde y se convirtió en doble caña de maíz, la que los campesinos llaman Xolotl. Luego se fue a esconder a un campo donde se convirtió en maguey, al que se llama maguey de Xolotl. Pero como lo descubrieron, se metió en el agua y se convirtió en ajolote, en Axolotl. Fue cuando lo encontraron y le dieron muerte. Pero aunque los dioses se ofrecieron, el sol no pudo moverse. Fue necesario que Ejecatl hiciera andar el viento. Solo así pudo mover al sol y la luna se quedó ahí. Cuando el sol entró al lugar por donde se mete, entonces la luna también se movió. Fue cuando se separaron y cada uno siguió su camino. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. La leyenda de la cueva de Mactumatzá. Cuenta la leyenda que cada Jueves Santo, desde tiempos inmemorables hasta el presente, una cueva mágica en el cerro de Mactumatzá, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abre sus puertas para revelar un tesoro insospechado. Comida suficiente para alimentar a toda la población de Chiapas durante un año entero. Oculta entre las grandes piedras del cerro de Mactumatzá, esta cueva permanece cerrada y escondida, revelándose solo en la fecha señalada. Aquellos que logran encontrarla son testigos de un espectáculo asombroso. Dentro de la cueva, la abundancia de alimentos es impresionante, desde los tradicionales tamales chiapanecos hasta el más exquisito y delicioso pozol. Pero la comida no es la única maravilla de este lugar. La leyenda cuenta que dentro de la cueva habitan personas amables y desconocidas, que siempre reciben a los habitantes con un cálido abrazo y una invitación a disfrutar de los alimentos. Estos enigmáticos habitantes parecen estar siempre dispuestos a compartir su riqueza culinaria con todos los que logran llegar a la cueva. La cueva mágica del cerro de Mactumatzá permanece abierta para todos aquellos que la encuentren, pero solo hasta la medianoche. A las 12 en punto, la cueva se sella nuevamente con una enorme piedra y no volverá a abrirse hasta el próximo Jueves Santo. Los visitantes deben de abandonar el lugar antes de que esto ocurra, dejando tras de sí el misterio y la abundancia que solo se puede encontrar en este lugar especial una vez al año. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Vamos a un pequeño corte y volvemos a nuestro cuarto y último bloque de los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos, Miloshuke Ansetik Viniketik. Quisimos preparar esta emisión especial para compartir con nuestros oyentes la riqueza cultural y la diversidad de nuestras leyendas y para resaltar la importancia que tienen en nuestra sociedad. Las leyendas son una parte fundamental de nuestra identidad cultural y al compartirlas podemos aprender más sobre nosotros mismos y nuestra historia. Además, creemos que las leyendas tienen el poder de inspirar, educar y también entretener. Queremos que nuestros oyentes puedan disfrutar de estas historias y también reflexionar sobre su significado y relevancia en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Los Colores de la Voz, compartiendo con ustedes leyendas. Y además de las leyendas locales, también les hemos preparado una leyenda que nos compartió un habitante del pueblo mineral El Chico en Hidalgo. Un pueblo minero que desde el siglo pasado dejó de realizar esa actividad, pero que sin duda generación tras generación sigue conservando sus historias. Escuchemos este relato. Bueno, miren, pues mi nombre es Alejandro Silva Valencia. Estamos aquí en el Museo de Minería de Mineral El Chico Hidalgo. Voy a contarles una leyenda que un señor me contó. No sé si hay leyenda, mito, ¿verdad? Pero es algo que me contó que su abuelo le platicó. Para este lado, aquí en las afueras de Mineral Chico se encuentra una mina que se llama la Mina de Tiro Alto. Hace muchos años, en sus días de apogeo, el abuelo de esta persona trabajaba en la mina. Él cuenta que varias veces ya le habían robado su huangoche o su itacate, que es donde llevaban su comida, sus tacos, sus tortas, sus gorditas y su pulque. Y siempre hacía muchos corajes porque supuestamente le echaba la culpa a los compañeros por broma de que lo dejaban sin comer. Y bueno, así pasó muchas veces. El señor salió de trabajar por X motivo y se fue a trabajar a la Ciudad de México. De la Ciudad de México regresó porque no le fue tan bien. regresa para acá, se dedicó a muchas cosas, a hacer otras cosas. Entonces, pues aquí la decadencia de la minería empezó en 1898, cuando Porfirio Díaz decretó también al Chico Parque Nacional. Algunas de las minas empezaron a cerrarse poco a poco porque se acabó sus acciones, su contrato, que dura 99 años. La mina de Tiro Alto fue de lo que supuestamente se cerró. Esta persona cuenta que ya estando mayor de edad, que ya la mina ya no existe, ni instalaciones, ni funcionaba, fue caminando con nostalgia a donde él trabajó y pasó días de alegría, de trabajo, de muchas cosas, ¿verdad? Él cuenta que en su pensamiento y en voz media alta dijo que le gustaría que estuviera la mina funcionando para que él pudiera tener su fuente de trabajo que él tenía, pero pues que ya no se podía y pues ni modo. Entonces, de momento, dice que sobre una roca le apareció lo que nosotros conocemos como un duende. El duende que le dijo: mira, ten, aquí te entrego tu morral. Yo me lo robé hace unos años. Yo soy el que te hacía las bromas. Dice: vete para tu casa y no te preocupes, no lo abras hasta llegar a tu casa, dice. Y pues él, pensando que era una alucinación o algo, hizo lo que le había dicho el duende, fue hasta su casa. Llegando a su casa, le comentó a su señora, le dijo: mira, vieja, no sé si me creas o no, dice, pero pasé por la mina de Tiro Alto y fui a ver y me encontré el duende. Dijo que él me había robado mi morral. Ya ves que yo te platicaba yo que muchísimos corajes que hacía yo de mis compañeros que me robaban mi tacate, pero no, resultó que era un duende, dice. Y me dijo que no lo abriera yo hasta llegar a mi casa junto con mi señora, que lo abriéramos juntos. Dice: a ver, vamos a abrirlos. Dice que cuál fue la gran sorpresa, que al abrirlo tenía puras monedas de oro adentro el morral. Y bueno, es una, no sé si sea una leyenda o una anécdota, pero eso fue lo que le pasó a este señor. Reporta para ustedes María Gabriela López Suárez. Niccolò Paganini, el violinista más virtuoso de todos los tiempos. Nació el 27 de octubre de 1782. Falleció el 27 de mayo de 1840. Una noche, su madre tuvo un sueño en el que se le apareció un demonio que le avisó que su hijo sería un gran violinista. Desde entonces, su padre lo creció con mano dura en la música desde los 5 años, obligándolo a ensayar 10 horas al día. Algunos dicen que vendió su alma al diablo, pero sin duda alguna, Niccolò Paganini ha sido uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, con el potencial extremo al grado de dar un concierto a sus 6 años de edad y haber creado más de 200 composiciones musicales durante su vida. La leyenda de Niccolò Paganini. Había una vez un gran violinista llamado Paganini. Algunos decían que era muy raro, otros que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente, por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante, el público deliró. Paganini coloca su violín en el hombro y comienza su actuación. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, parecen tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. Pero de repente, un extraño sonido interrumpe el ensueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe. El director paró, la orquesta paró, el público contuvo la respiración, pero Paganini no paró. Mirando su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, vuelven a tocar. El público se calmó. pero otro sonido perturbador distrae la atención de los asistentes. Otra cuerda se rompe. El director paró de nuevo. La orquesta paró de nuevo. Paganini no paró. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, vuelven a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir. Todas las personas asombradas gritaron un ¡oh!, que retumbó por toda aquella sala. Increíblemente, una tercera cuerda del violín de Paganini se corta. El director para. La orquesta para. La respiración del público para. Pero Paganini no para. Como si fuera un contorsionista musical, arranca todos los sonidos posibles de la única cuerda tensa en aquel violín destruido. Mas ninguna nota fue olvidada. El director, embelesado, se anima. La orquesta se motiva. El público parte del silencio hacia la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanza la gloria. Su nombre corre a través del tiempo. Él es apenas un violinista genial. Es el símbolo del profesional que continúa adelante aún ante lo imposible. Agradecemos al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XRA Radio Chiapas, XECOPA La Voz de los Vientos en Copainalá, Xahuipac Radio Comunitaria y Veritas Medios Global. Se despide de ustedes, Carla Flores Ballinas. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.